여기가 여기서도 보여 바로바로 바로 대답하는 것도 매력 없어 메시지만 읽고 확인 안 하는 건 기본 너무 심히 나고 이러다가 지칠까봐 걱정되긴 하고 안 그럼 내가 더 빠질 것만 같아 빠질 것만 같아 걱정을 못해줘서 미안해 친구를 만나는 날 잘 만나기 좀 그렇고 미안해 좀 이따 연락할게 later 저러지마 어디 가지 않아 내우길 게 너의 baby 너무 빨리 싫어 방해를 더 보여 내가 널 기다려줄게 Shut up baby Shut up baby 좀 더 힘을 내 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼 그래야 네가 날 더 좋아하게 될 걸 태연하게 연기할래 아무렇지 않게 내가 널 좋아하는 방법에 Just get together and then 상처 입을까봐 걱정되지만 여자니까 이해해주기 Bueno, volvemos, estábamos conversando acá con mi querida amiga y nos decías que estás en los cosplay y tu primer cosplay fue de la serie de Naruto, pero siempre como te decía, hay algún personaje que dices, no, este es mío y este es mío. Sí, en realidad, aunque yo no soy gamer, es como que muchos nos dan eso a los cosplays, como que, ¿cómo puedes hacer un cosplay que no juegas? Pero en realidad... ¿no? Pues es el personaje que a mí me gusta. O sea. Entonces, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Es cierto? Entonces, un día yo vi a un personaje que me encantó, que se llama Purple Heart. ¿Ya? Que es de un juego que se llama Hyperdimension Neptunia. ¿Ya? Entonces fue como que dije, oh, por Dios, es perfecto. Y de hecho, hice ese cosplay y de ahí no paré. He hecho la versión en vestido, en terno de baño, en... sale de noche casual lo que sea. ¿Sí? Porque me encanta, en realidad me encanta Purple Heart, me queda bien y me gusta mucho ese personaje. ¿Te gusta mucho por lo que hace en el juego, por la caracterización, o sea, vestimenta? Porque me parece súper interesante. Este juego es en realidad basado en las consolas de videojuegos. Ya. Entonces ella es como que la caracterización de ese personaje y es súper fuerte, tiene armas impresionantes y me encanta la estética, la dibujaron súper bonita, la combinaron hermoso, entonces me encanta. Ah, o sea, ese es el tuyo. Sí, me encanta. Ya, definitivamente ese es el tuyo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a complacer a las personas que nos están escribiendo, denme un 05 nada más, déjenme entrar a la cuenta. Porque aquí nuestro internet está un poco lento, ¿no es cierto? Sí, un poco lento, entonces vamos a tratar de ingresar desde nuestro aparato móvil. Y les pido un poquito de paciencia, sé que ustedes deben estar que nos matan porque quieren poner sus canciones, pero nosotros les pedimos un poco de paciencia y no se olviden, sigan pidiendo sus canciones, sigan dando sus peticiones, sigan dando sus comentarios, sugerencias a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World. Así que nosotros encantados de la vida para complacerlos. Bueno, también quiero recordarles en este momento, como que esta hora hace hambrecito, ¿no? Sí, ¿no? Hambre, sí. Patea, ¿no es cierto? Ya patea ya. La solitaria ya empieza a estar acompañada, ¿no es cierto? Para todas estas personas que están como yo, que están con la solitaria acompañada, simplemente tienen hambre. Quieren comer bueno, bonito y barato, nada más. Lo único que tienen que hacer es visitar las Corvinas de Don Jimmy. Las Corvinas de Don Jimmy, una tradición desde 1959. Así que si quieren comer bueno, bonito y barato, las Corvinas de Don Jimmy. ¿Por dónde vives? Por Carcelín. Por Carcelín. Te cruzas por la Intervalles y estás rapidito ahí en Cumbayá. Está en el San Pedro Park y te pegas una Corvina de Don Jimmy. Si no, acá abajo en el mercado, en el típico, típico, porque no es otra palabra, típico mercado, mercado central, ¿sí? ¿Tú dices mercado central? Ahí, vos tú entras, ves las comidas de Don Jimmy desde 1953, una tradición aquí en nuestra capital. Así que si quieren comer bueno, bonito y barato, ya saben, las Corvinas de Don Jimmy. Mi querida, decías que te identificabas con este personaje, decías que lo has hecho de todas las formas, habidas y por haber. Y ahora vamos a la contraparte. ¿Cuál es el que menos te ha gustado? He tenido unas experiencias medio raras con cosplays, porque al principio tú ves el personaje y dices, no, por Dios, me va a quedar súper bien, lo quiero. Pero cuando te pones, no. Entonces, primero eso me pasó con Hilda. ¿Ya? De Legend of Zelda. ¿Ya? Fue muy difícil, mi nivel al momento que le hice no era el perfecto para hacer armaduras. Estábamos entre convenciones, entonces yo no tenía tiempo de hacer las armaduras, yo no tenía tiempo. Y además tenía que viajar con ese cosplay a Colombia, por bus, a Bogotá. Entonces esa armadura llegó hecha chispa. Todo estaba súper mal, no me gustó como me veía. O sea, todo el mundo dijo como que sí, estaba súper bonito, pero en realidad yo no me sentía cómoda con el cosplay. Y en realidad no, llegué aquí, lo boté y dije, no, nunca más. ¿Nunca más? No, es muy, muy difícil. Necesito mejorar mucho más las armaduras. ¿Tú haces tus armaduras propias? Todo esto. Sí, gracias a... En realidad mis trajes los hace Annie, ella es mi cosmaker. ¿Ya? Y Memo hace mis armas, él es mi prop maker. Pero todo lo que es armaduras y accesorios tratamos de hacer juntos. Entonces ellos me han enseñado y yo ya adquirí sus habilidades y mis armaduras las haces tú. Las haces con goma Eva. Con goma Eva. Sí. Ya, ya. Con goma Eva y. Es la versión oficial de todos los. De todos los cosplayers. Es que es nuestro único recurso. Es eso, o cartón prensado que se te caiga en medio de la presentación. Pero me decían alguien, ahora yo estaba leyendo otra vez, me decían que había un material sintético el cual se podía moldear. Se llama Warbla. Exacto. Es ese mismo. Warbla y es una cosa maravillosa inventada por los dioses para nosotros los cosplayers. Pero para que venga Ecuador, para que ingrese a nuestro lindo país, requiere demasiado dinero, entonces... Ah, es bastante caro. No es tan caro allá, pero sí es caro, y hasta que llega acá la plancha te puede estar costando en unos $10, y una plancha no te sirve. O sea, más o menos estamos hablando de unas 15, 20 planchas. Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque estaba viendo las dimensiones de las planchas y son relativamente pequeñas. Es una cartulina. Formato A3 más o menos, claro. ¿No es cierto? Es un formato A3 de lo que estaba viendo. Entonces traerse unas planchas... Ah, no. 250, no, o sea, con unos $300 para traer ese material. Sí. Pero me decían que ese material es como haciendo maravillas, ¿no? Claro, entonces tú solo coges, moldeas el material a la forma que tú quieres de la armadura, todo esto lo cortas, como la forma Eva. Pero coges, le impregnas calor... Y toma la forma, mágicamente. Y se sella, entonces tú solo coges, sellas un poquito, pintas y ya está. En cambio aquí con la goma Eva es coger la forma, sellarle, volverle a sellar, volverle a pintar, volverle a sellar, seguirle secando, que se seque por 30 días, no mentira, que se seque por muchos días y después ya tienes tu armadura y para que se rompa la pintura en medio de la presentación. Ah, o sea, debemos hacer un proceso bastante largo. Es un proceso muy largo, entonces si decides hacer una armadura muy grande, tienes que hacerla con tiempo. Tienes que decidirla hacerla con tiempo, o en realidad hasta se puede ver bonita en fotos, pero tal vez en ti no se vea tan bien y tal vez tengas que pegártela encima. Mira, es un proceso súper largo. Un proceso. Bueno, mi querido Frank, te tocó el primer deber. Yo no sé, pero tú tienes que encontrarme la canción Highlight Calling You. Te fregué, ahí está. Te tomo la lección. Highlight Calling You. Te disculparán nomás, mi inglés es medio quichua, pero ahí le damos. Listo. Esto es una canción que nos acaban de pedir. Así que nosotros encantados de la vida, sí, encantadísimos de la vida para poder nosotros conversar acá. Luz. Eso, hermano, tú me entiendes. Es de luz. Sí, de luz. Estaban bien con tu eyes, no mentira. Hi. Luz arriba, ¿no es cierto? Sería, ¿no es cierto? Luz alta. Ya está, veamos. Y le tomamos la lección. Así que mi querido amigo Leo Veras, gracias por comunicarte con nosotros. Tu petición está aquí. My friend, 오늘따라 외로워서 그래. 하늘의 달은 밝은데 내 맘까지 비춰주지는데. Yeah. 가지마, it's not time to roman. 슬픔을 조금 나눠 가줄래. 아무리 피해보려 해도 그 애가 자꾸 떠올라. 너 지금 무엇 하는지 이미 자고 있을런지 혹시 내가 필요한지 까맣게 다 잊었는지 한 순간도 멈추지 않고 내 모든 게 다 너를 향해 있어. 어느새 나도 너의 번호를 누르고 있어. 늦은 시간에 자꾸 전화해서 미안해. 조금 취했지만 정신은 말짱해. Now I'm calling you, calling you. 대답 없는 너지만 아직 바뀌지 않은 너의 coloring처럼 내 마음도 아직 여전해. Now I'm calling you, calling you. 널 부르고 있다. 사실 무슨 말을 해야 할지 하나도 정리가 안 돼. 그저 어딘가에 있는 너의 숨결이 너무 그리워. 네가 난 보고 싶지 않아. 깨어나면 많이 후회하겠지만 그걸 알면서도 어김없이 Now I'm calling you, I'm calling you. 아무 여자나 만나서 널 잊어보려 했지만 그럴수록 널 찾게 돼. 더욱더 네가 그립기만 해. Yeah. 바쁘게 지내다 보면 괜찮을 줄 알았지만 마음이 내 뜻대로 안 돼도 너를 찾고 있잖아. 멈추지 않고 내 모든 게 다 너를 향해 있어. 어느새 나도 너의 번호를 누르고 있어. 늦은 시간에 자꾸 전화해서 미안해. 조금 취했지만 정신은 말짱해. Now I'm calling you, calling you. 대답 없는 너지만 아직 바뀌지 않은 너의 coloring처럼 내 마음도 아직 여전해. Now I'm calling you, calling you. 널 부르고 있다. 사실 무슨 말을 해야 할지 하나도 정리가 안 돼. 그저 어딘가에 있는 너의 숨결이 너무 그리워. 네가 난 보고 싶지 않아. 잠에서 깨어나면 많이 후회하겠지만 그걸 알면서도 어김없이 Now I'm calling you, I'm calling you. 미안해 매일 쉬어 아픔을 버텨내. Now I'm calling you, calling you. 네가 들어줬음 해. 이제 그만하란 말이라도 좋아. 어떤 말이라도 난 괜찮아. Now I'm calling you, calling you. I'm calling you. 프로모셔널 y publicitarios en Radio CCE. Rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Cuentos. Canciones. Juegos. Trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Vía Yala. carnavalito. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, volvemos y aquí estamos conversando con Andrea, nuestra invitada de esta tarde. Nos decías que, mira, yo cada vez te voy sacando más información. Nos decías que regresaste la semana pasada apenas, hace la semana pasada, ¿cierto? ¿Sí? Regresaste la semana pasada de Cali. Sí. ¿Nos puedes contar la travesía de Cali? En realidad fuimos invitadas con Ani, a principios de año, con Sinando Man Ani, fuimos invitadas con... de nuestros amigos del Shinanime, que ellos hacen un evento allá que se llama Shinanime y que es el mayor allá de Cali. Tienen eventos en las diferentes ciudades y cosas así. Se llama Shinanime y este era el Shinanime Festival. Entonces nos invitaron y fuimos todos los días del festival. Fuimos las invitadas internacionales desde Ecuador y compartimos con los asistentes y también fuimos juezas del concurso del cosplay, donde elegimos a dos participantes que se van a ir a Paraguay a representar a Colombia. ¿Por qué no hacemos eso aquí? Porque aquí tenemos muchos problemas con las licencias, porque los eventos no son muy serios. Hemos tenido bastantes problemas. Por ejemplo, recién tuvimos la Yamato recién ha tenido de nuevo un poco de... ha resurgido en el país. Yeah. Porque en realidad es una licencia que perdió mucho la credibilidad aquí. Sí, porque mira, era de unas cosas, personas. Lamentablemente hay muchas cosas que aquí hemos perdido por gente. Por gente mañosa. Exacto. Yo le iba a decir más cómodamente, ¿no? Ajá, pero sí fue una gente que se aprovechó mucho, que tenía de esto, mandó a media familia a Brasil y después fue como que no pudieron soportar la licencia y la votaron, y gracias a las personas de Legic esta licencia revivió y ahora Kat, nuestra amiga Kat de Guayaquil, se va a representar a Ecuador en Brasil en unas semanitas. Pero por eso entonces tenemos muchos problemas con las licencias y esa es la única que hemos podido como que rescatar para que cosplayers del país vayan a representarnos en otros países. Sí, lamentablemente ese es uno de los mayores... ¿qué sería? Mayores limitantes que tenemos hoy por hoy. También estaba recordando, justo con tus palabras, recordaba cuando la gente que entre comillas se dedicó a organizar un concierto aquí de todo esto de la música, el K-pop, les jugó sumamente mal y la gente de Corea ya no quiere hacer ningún tipo de contactos con Ecuador. Claro. Lamentablemente es así. Hemos tenido acercamientos, pero realmente las condiciones comparadas con las condiciones que les pedían en otros países son unas 10 veces más. Entonces son condiciones que realmente, o sea, muy honestamente, seamos honestos, pero las las condiciones que te ponen es, son condiciones para decir no, no quiero. Es como que recién te están diciendo no. Exacto, en pocas palabras, te están diciendo que no, gracias. Entonces es como eso, hay que buscar personas, y eso es lo más duro, porque... Personas serias. Es personas serias y buscar personas que se pongan la camiseta, que den su tiempo, muchas veces su dinero, y poner todo de ellos, poner su cara y su credibilidad al frente, que eso fue lo que hicieron las personas de Legic. Dijeron, les vamos a cumplir, vamos a hacer todo lo posible porque esto resurja. En realidad el concurso quedó así nomás, los pobres cosplayers quedaron así tristes de ahí, que nadie podía concursar para algo que se esforzaron tanto, pero Edgy cogió esto y ya, por fin revivió el evento. Y es eso, es personas que se pongan la camiseta, que pongan la cara frente de las otras personas y hagan las cosas bien. Hacer las cosas bien, algo que aquí nos cuesta un poco todavía. Sí. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, ¿no es cierto? Aquí nos cuesta. Y no solamente es en esto, no son, sino que también en otro tipo de eventos, ¿sí o no? Claro. La mayoría, lamentablemente, miren, las, yo por eso he dicho que las, por eso me decían, pero es que Top Shows y bla, bla, bla, bla, que puedo, que puedo demorarme menos de 2 segundos en mencionarlas porque son como 2 o 3 empresas las cuales son consideradas las únicas que pueden traer artistas de acá porque son consideradas las únicas serias y hay que ser honestos, de empresas que no son ecuatorianas, que tienen sus sucursales aquí, sí, pero no son ecuatorianas, hay que ser muy honestos las que traen acá. Yo conozco de una empresa que es muy seria y que es netamente ecuatoriana y no les voy a decir el nombre, pero es una empresa que se ha atrevido. Pero el problema radica en qué, en que cuando quieren traer algo de fuera, como las otras empresas tienen acaparado el mercado, ponen demasiadas trabas y demasiadas limitantes. Es algo así como que yo no hago, pero ni tampoco te dejo hacer. Entonces, es algo que creo que sería, ¿cómo sería? ¿Individualismo sería? Sí. Sí, ¿no es cierto? Individualismo. Esas ganas de que solo yo. Ajá. Y creo que esto es en todo, no claro, solamente en esto, todo, ¿cierto? Es en todo y sí. Para ser una comunidad tan chiquita, con tanto potencial, porque Ecuador tiene un potencial... Imagínense poder sobrevivir con los limitantes que tenemos de materiales de todo tipo, desde telas hasta como hablábamos para hacer las armaduras, poder sacar unas cosas impresionantes, unas sí. cosas impresionantes y tienen un nivel. Justamente vino acá, no me acuerdo el nombre, se me escapó, pero un genio. Pablo es parte de Cosplayers Quito y él, no, es que Pablo... Otro nivel. Chuta, hermano, él. Hermano, vino, decirte que vino trayendo cuatro pedazos de espuma flex y sacó 2 cuernos. Es y, pero... ¡Eh! Exacto. Es brutal, hermano. Sí, él es impresionante. Brutal, o sea... Y con las limitantes que nosotros tenemos, claro. Es lo peor de todo. Él se ha quemado las manos químicamente. El hermano igual ha tenido problemas respiratorios porque se han sacado la madre investigando. Porque aquí nos toca eso, investigar, probar, intentar quemarnos las manos, buscar las maneras de hacer lo que eso es. Sí, eso sí. Bueno, vámonos, ya nos desviamos un poco del tema, pero siempre es bueno conversar y saber de todo. En este momento quiero volverles a decir a todos ustedes que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de tres líneas. La línea del Facebook del K-Dancing World, la página del K-Dancing World, ahí nos pueden escribir, nos pueden sugerir cualquier canción, cualquier cosa que usted quiera. Nosotros estamos gustosos en complacerle. Y también puede comunicarse con nosotros a través de las ondas radiales, las ondas electromagnéticas de los 940 AM. O si no, si es que puedes vernos, si quieres vernos en audio y video, porque aquí estamos en audio y video, nos puedes ver a través del www.radiocce.com. Te ingresas ahí, bajas un poquito el deslizador vertical, nos encuentras en una pantalla de televisión y ahí nos puedes ver en vivo y en directo a través del Radio CCE HD en la aplicación. Radio CCE HD en la aplicación. Ahí solamente tienes que hacer lo siguiente: ingresas al Play Store, te pones en el Play Store, digitas Radio CCE HD y nos puedes escuchar ahí en donde quieras. Nos vas llevando a donde tú quieras, a cualquier parte donde tú quieras, ahí nos puedes escuchar. Así que, tres vías: 940 AM. www.radiocce.com o si no, nuestra aplicación Radio CCE HD y nosotros gustosos de hacerles compañía en esta tarde. ¿Proyectos, mi querida André? A ver... Ajá, no, te cogí dormida. Es que a ver, de aquí... Bueno, voy a dejar el cosplay un tiempo porque me estoy concentrando en los eventos culturales ahorita que tenemos con la embajada y con el centro, con el área japonés de la Universidad Católica. Entonces voy a dejar eso un poco, voy a estar un poco concentrada igual con medio cosplay en los eventos culturales, y de aquí espero volver al SOFA este año en Bogotá, que va a ser en octubre, va a ser a inicios de octubre. Entonces espero poder ir allá y acompañar a todos mis amigos de Colombia, que sí se les extraña mucho. Sí, o sea, vas a dejar de lado un ratito el cosplay para dedicarte a los eventos culturales. O sea, tenemos el Ichiban en unos meses, pero creo que no voy a participar ahí, pero les invito a que participen. Tenemos una sorpresa muy grande para todos los que vayan al Ichiban este año. Para los cosplayers, solo les voy a adelantar un poco que si tienen un cosplay de DC o de Star Wars, preparen sus cosplays porque tendremos unas sorpresas muy grandes para ustedes, para que se involucren un poco más en esto del mundo del cosplay, conozcan a cosplayers Quito, conozcan a los fotógrafos del cosplay y eso. Entonces, veamos si me involucro yo, aunque sea como staff. ¿Y por qué no? Sí. ¿Y por qué no participar? ¿Por qué no? Porque sería hacer dos cosplays antes del SOFA y para el SOFA son cosplays medio grandes, entonces eso. Y como que mi cosplay es de DC y eso ya los he usado mucho. Entonces no sé, tal vez si me animes, tal vez sí, entonces no sé, veamos. Todavía no sabemos. Todavía no sabemos, tal vez sí. Así que te animarás. Vamos con algo más de música, vamos con algo más, sí. Listo, vamos con algo más de música, hoy le vamos a tomar la lección al Frank. Así que vamos con más, regresamos enseguida ya en la última parte de nuestro programa. 네 볼과 머릿결을 만지며 속으론 분명 다른 여자를 생각해. 어쩜 그럴 수 있니 죄같아. 네가 흘린 눈물만큼 내가 더 잘해줄게 baby. 너 혼자 감당할 아픔 내게 좀 나눠줄래 baby. 나 좀 봐달라고. 그대 사랑이 왜 나란 걸 몰라. 왜 너만 몰라. 그 X보다 내가 못한 게 뭐야. 도대체 왜 나는 가질 수 없는 거야. Listo, volvemos y volvimos. Y ahora sí, vamos a la última parte. Ya me decías que tenías que irte a un evento ahorita, ¿no es cierto? Sí, tengo que recoger a Cinnamon Annie y Grifos Cosplay, que están como invitados en un evento en el Bicentenario que se llama Oreshigor. Eso. Algo. Es que sí, no me acuerdo muy bien. Es Oreshigor, algo cosplay. Entonces, están allá como invitados. Listo, o sea, te vas de aquí para allá, o sea. Tu agenda es copada, muy copada en esto del cosplay. Nos decías hace un ratito que ya no vas a ponerle el stop un ratito al cosplay, sí. Pero me imagino que debes tener en mente alguno que quieras sacar. No nos digas cuál, pero debes tener alguno que quieras sacar, ¿no es cierto? Alguno que dices, este es el que me falta. A ver, o sea, igual podría decir, porque en realidad hay un cosplay que siempre he querido hacer con Annie, que... es una historia súper bonita, o sea, yo sé que todos conocen la historia de Peter Pan. ¿Ya? ¿Ya? Entonces hay Tinkerbell. Tinkerbell en realidad tiene una hermana gemela. ¿Ya? Ajá. Mira tú. Entonces... espérate, uno de Disney no sabía nada, hermano. Yo no sabía que era Peter Pan y la... Es una historia súper bonita porque dicen que la primera lágrima de un bebé es como nacen las hadas. Entonces Tinkerbell... de una sola gota de una lágrima del primer bebé nacieron dos hadas. Y es súper bonita que tuvieron que separarse al nacer. Entonces es una hada de hielo y el hada de... Y cuando la Tinkerbell le va a ver, todo se empieza a hacer de hielo, ¿no es cierto? Ajá, entonces sí. Descubre. Entonces yo siempre he querido hacer ese cosplay con Annie porque es mi cosplay partner. Nosotros siempre nos gusta hacer muchos cosplay con ella. Y siempre queda hacer ese cosplay, que lo tenemos así como que súper ahí. Que es también difícil porque las alas y todo. Entonces yo sí quisiera alguna vez completar con Annie, haz ese cosplay conmigo. Sí, me gustaría. Tenemos un montón de cosplays, pero ese es uno que quisiera hacer con Annie. O sea, ese es uno de los que te faltan. Sí, tenemos muchos. Ya, mira tú. Se llama Periwinkle. ¿Así se llama el...? Sí, la otra. ¿La otra? Tinkerbell y Peri. Yo sabía que la... Sí, ahorita que me dices, yo sabía que la una era la del tiempo... O sea, por eso tiene el traje verde, ¿no es cierto? Sí. Y la otra tiene el traje medio celeste. ¿El traje celeste? Sí, ¿no es cierto? Salida. ¡Bien! Bueno ha sido tener sobrinas. ¡Te enteras, nomás! Algo se aprende. Algo se aprende, vi. Chévere. Pero bueno, muchísimas gracias a todos aquellos quienes nos han escrito en esta tarde. Nos han dicho que muchas gracias, que muchas felicitaciones a David Cartuche Cubi, a Jennifer Baque. ¿A quién más? Déjenme mandar el saludo porque si no me van a mandar hablando. Sí, a Daisy Massa y a Noah, Dali Noemi, Melanie Paola. Muchas gracias. Dios mío, es que mandan aquí y yo así, ay Dios, ¿dónde leo? Pamela Lau. Dios mío, bien digo. No sé dónde voy a leer tantas cosas. Que ponen tantas cosas. Pero bueno, un saludo a todos. Terminemos con eso. Un saludo a todos. Ya, para que nadie se lo sienta. Así que bueno, nosotros muy agradecidos en este instante. Permítanme enviar un saludo a la durísima, a la más dura de todas las duras de todo lo que tiene que ver con K-Dancing World, con el compartiendo K-Pop, así que en esta tarde que está un poco adolorida de su espalda, espero que se recupere pronto, decirle que es una parte fundamental en este programa, de hecho ella es la que pone toda la música, ella es la que piensa todo, ella es la que dice todo, y así que esperamos que te recuperes, esperamos que estés bien, esperamos que pronto sigamos dando guerra, así juntitos los dos. para poder seguir adelante y caminar hacia adelante, así, todo en línea recta. Y muchísimas gracias por involucrarme en este mundo, porque a ella le debo agradecer que ella fue la que me involucró en este mundo del COVID. Me quedé contra la pared. Okay, pues, y no sé, te toca. Yo dije, bueno, ya. Pero bueno, muchísimas gracias. Así que muchas gracias y ya vamos ahí. Vamos a mejorar, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando juntos en este gran proyecto que tenemos y vamos a seguir adelante. Un fuerte abrazo y bueno, también ya se nos acaba el tiempo, mira tú. Me tenía que dar este saludo, si no me iba a hablar, no mentira. Nada, tranquilidad. Saben que simple y sencillamente ella es la parte fundamental de aquí y sin ella este programa. De hecho, ella es la que se comunica con todo el mundo. Yo soy solamente el chico que viene y se sienta aquí en la cabina. Nada más. Ella es la que hace todo. Así que, de hecho, ya se debe haber visto, se debe comunicado contigo, sí, ¿cierto? Se comunicó conmigo. Así dije. Ahí está. ¿Cómo va a decir que no? Sí, es la que maneja los hilos de todo. Así que te mejores. ¿No es cierto? Que se mejore pronto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Decías que vas allá, decías que querías ser Tinkerbell y todo lo demás, y todo lo por aquí y por allá. Y decías que... ¿Qué más me decías? Ah, me decías también que ibas a irte nuevamente para Cali. Para Bogotá. Para Bogotá, ahora van a tocar a Bogotá. Sí, para el SOFA. El Salón del Ocio y la Fantasía en Bogotá en la primera semana de octubre. Si algún ecuatoriano quiere ir con nosotros hacemos grupo, hacemos team y nos subimos al bus, viajamos 2 días y llegamos a Bogotá. Ya estamos ávidos en ese aprender eso. Entonces, cualquier cosa, si quieren seguir mi fanpage es Andre Cosplay en Facebook, o también pueden seguirnos en Cosplayers Quito. Y ahí pueden enterarse de todos los eventos donde vamos a estar. Si tienen preguntas, nosotros estamos súper abiertos a ayudarles en todo lo que tengan de cosplay. Yo me especializo en maquillaje, cosplay y en actuación. Y Ani, Memo y los otros chicos también se especializan en lo que es armaduras y en la creación de los personajes. Entonces, si tienen alguna pregunta, está bien que estamos reabiertos para cualquier. Mira tú. ¿Y sabes si quieres hacerte algún personaje? ¿Te gustaría hacerte algún personaje? De una. ¿Cuál? ¿Cuál te harías? ¿Cuál? No tengo muy... A ver... Quisiera yo... Tantos. Sí, si fueras un superhéroe, ¿cuál te gustaría ser? Ya, así de una. El Spider-Man. De una, esa es... Y yo me imagino porque debe ser por el beso en la lluvia, ¿no? Picarón, ya te cachamos. Por la Mary Jane, ¿no es cierto? Así es. Bueno, mi querida Andrea, un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias, un gustazo que nos hayas acompañado en esta tarde. Espero que te haya gustado el tiempo que compartiste con nosotros. Sí. Ya se está acordando, Randy. Se estaba imaginándose cómo colgarse. ¿No es cierto? Sí, mi estimado Frank, un gustazo tenerte. Vas a seguir con nosotros, ¿no es cierto? De aquí en adelante el programa va a estar con nosotros. Así que a todas aquellas personas, vuelvo a mencionarles, Francisco, para ser más claros. Francisco, ¿no es cierto? Frank, nuestro amigo Frank, nos va a acompañar todos los sábados ahora. Él va a estar en el mismo horario en el que se encontraba Andrés, su hermano. Y para nosotros un gustazo, Frank, un gustazo enorme tenerte aquí y saber que tú estás, tal vez de cierta forma, pues, siguiendo lo que a Andrés le gustaba mucho. Él era una persona que se desvivía por la radio, que le gustaba hacer su trabajo, lo disfrutaba mucho. Y es un gusto saber que alguien tan cercano a él pues pueda continuar con el sueño que fue de él. Así que, mi estimado Frank, un saludo a ti también, a toda tu familia. Y nosotros siempre recordarles que para nosotros el Andresito siempre va a estar acá y siempre va a ser parte fundamental de este programa. Así que, muchas gracias, Fran, por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado, a la misma hora, por el mismo canal, en el mismo dial, 940, www.radioscce.com, radioscce.hd en el Play Store. Y nosotros les decimos muchas gracias, mi querida Andrea. ¿Algún saludo para alguien? Un saludo para mi mamá, para mi papá, para mi abuela Pong. Para todas, se me conocen. No, mentira. Un saludo para todos mis amigos de Cosplayers Quito, que creo que son los únicos que me escuchan. No, mentira. Un saludo para todos mis amigos de Cosplayers Quito y también para todos mis amigos de allá en Colombia. Disfruten mucho los fest. Yo sé que están en Barranquilla y disfrutando el calor, entonces Muchos besos, muchos abrazos. Nos vemos el próximo día sábado. Vamos a despedirnos con algo de música. Así que nosotros les decimos muchísimas gracias. Así que mi querida Vero, cúrate pronto. Por Dios. Entonces, vamos. Nos despedimos, decimos chau. We gon' party a label, do guys just sing it, let me say la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Promocionales y publicitarios en Radio CC.